cambiado. De pronto no estás. De repente ya has pasado. Te quedas atrás. Hay nostalgia, hay tristeza. Recordarte me pone mal. Ni siquiera me di cuenta. Acaricia y me hace daño, me duele.